Encerrados aquí, dime qué vas a hacer. Todos encerrados aquí, voy a enloquecer. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, toda. No podrás volver, sabes que no podrás ir. No podrás querer, si me quieres a mí. Sabes ceder si tú no estás aquí. Vamos a volver peleando en el tatami. Todo lo que es esta mierda no va a enloquecer, pre. Yeah, yeah, yeah, yeah. Por mierdas, al viento le pides que vuelva y que me envuelva con su manda hasta la infancia. No podrás ir atrás. Oh. Sabes, no la vendo. Sí, todos encerrados, estamos como clavados. Pero lo que tengo yo dentro es una vida y tú no la ves, ¿a qué la crees? Sí, dime, dime, no es un crimen siempre. Dime, dime, tú no haces un crimen. No, dime, dime, dime, dímelo, dímelo. Hay silencios en los que el silencio hace crecer. Silencio incómodo, silencio por no ser. Más vale que vivas por tu fe. Una estancia en la conciencia. Alabanzas a la ciencia. Droga, una reverencia que produce latencia en la esencia. Experimenta lo que sientas. Los análisis en venta. Tus pensamientos escritos, ey. Acepto acuerdos legales de sitios. Troyanos y cookies a litros, ey. Pensamientos escritos son troyanos y cookies a litros. Toco loco, loco, tu color roto. ¿Por dónde troto? En un mundo corto, ey. Planeta hermoso por ir en moto. Los ojos rojos por no lo otro. Sabes que no tiro en la línea de lo corto. Menudo alboroto, la misión aborto. Cuando el descosido es roto. El descosido roto. Para casa, la familia, al cielo, ya. Fluyente tu pasa, no pierdas la fe. Todo lo que es, aprendí a evadir mis sentimientos. No quiero vivir contra el viento. Creciendo dentro de lo que me miento, me mento. Sin ti lo que enfrento, no. Oh, oh, oh, oh. pop. Thank you. Thank you. Thank you.